Nos vamos hasta Guichón, ¿te parece? ¿Les parece? Vamos. Agarramos la 90. Está bien la 90, ¿no? ¿O hay algún tramo que se ha puesto difícil otra vez? Ah, me parece que pasando el empalme con la 25 está medio complicado, me parece. Ahora le vamos a preguntar eso también a nuestro invitado, que es Nicolás Parra, Nico, como popularmente se lo conoce, El Nico. el Nico, que por la información que tenemos ingresaría al municipio de Guichón como concejal, o sea, el Frente Amplio habría logrado volver al municipio de Guichón después de un quinquenio de ausencia, lo que implicaría la conformación del gobierno local con tres concejales blancos, un concejal colorado y un representante del Frente Amplio, que es Nicolás. ¿Cómo va, Nico? Buen día, bienvenido a la tribu. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Silvia. Bueno, buenos días, la audiencia. Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la llamada. Y bueno, acá estamos en el trabajo. ¿Cómo arranca la mañana, guichonense? Bueno, muy fría, ¿no? Una mañana muy fría, una mañana muy, muy fuerte. Se vio la helada, ¿Se vio la helada? verdad, Sí. pero muy, muy linda, muy, la verdad que muy, muy buena, sí. Ahora soleada y sin vientos. Nico, ¿es verdad que la ruta 90 pasando ahí el empalme con la 25 está fea otra vez? Sí, esa parte sí, la parte como quienes no conocen, desde la rotonda de Algorta hasta Guichón está feísima. Pero la habían Allá está intervenido la otra bastante. vez, ¿no? Hace un tiempo. Y sí, en el anterior gobierno sí, se había intervenido, pero prácticamente ahora ya, claro, es un desgaste muy fuerte. Muchos camiones están saliendo con el tema de carga y eso, y bueno, los pesos son bastante importantes, lo que tiene la circulación, esa ruta. Así que otra vez hay que circular con cuidado y es una pena porque está naturalmente a la llegada de Guichón y a la llegada del centro termal de Almirón, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué puede ser? Exactamente. Nico, Sí, para no complicarte la agenda, ¿está confirmado que el Frente Amplio de Guichón entra al municipio y serías vos el concejal? sí, exactamente, sí está confirmado, hicieron para firmar para la Corte Electoral. Estamos dentro del Consejo. Vamos como concejal, nuestra línea. La verdad que, bueno, se ha recuperado lo que es la banca del Frente Amplio, que en el quinquenio anterior no tenía banca, pero la verdad que en este, bueno, se ha recuperado. Bueno, era un objetivo del Frente Amplio de Guichón recuperar esa banca, en la cual se ha logrado. Y bueno, estamos metiendo bastante equipo para poder trabajar, porque, bueno, nuestra agrupación es nueva y queremos crecer. Para nosotros, más allá de no haber ganado una alcaldía, pero sí ganar un consejo, un lugarcito, creo que es de lo mayor y lo mejor que pudimos hacer. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con esa parte, que vamos a ser parte de las decisiones de Tichón. ¿Vas a participar activamente en el Consejo? Sí. Sí, correcto, sí. Nico, ¿y cómo será el trabajo? O sea, ¿cómo te imaginas el desarrollo en el territorio? Nuestro territorio en la zona, como está la parte que está realista de la gente ahora, por ejemplo, hay mucho por hacer, ¿no? Hay muchísimo por hacer. Que bueno, en conjunto con el Consejo vamos a ser parte, vamos a ser oído, vamos a hacer apoyo en lo que creamos que está bien. Y en lo que no, bueno, daremos nuestro punto de vista realista. Sabemos que no somos mayoría, pero bueno, que tenemos un lugarcito, lo queremos hacer saber. Y bueno, nosotros trabajar en conjunto con el gobierno nacional, como ya hemos empezado a hacer nuestra tarea de gestiones y demás. El otro día también habíamos recibido también la llamada del alcalde, informándonos que iba a Montevideo para visitar diferentes ministerios y eso. Bueno, también nosotros tenemos mucha vinculación con el tema de Medir y otros ministerios más que también vamos a estar visitando la próxima semana, en realidad sí, esta semana ya. Y bueno, aprovechamos también ayudar con ese gran granito de arena que tenemos para ayudar a que Guichón, el municipio, esté realmente bien, bueno y lindo, y las oportunidades. Bien, sinceramente, ¿crees que es posible trabajar? ¿Te van a dejar colaborar, ayudar? ¿Pensás que sí? Mira, la verdad, no lo sé. Nosotros mayoría ya no somos, pero el pueblo decidió. ¿Viste? O sea, en esa parte, yo qué sé, nosotros vamos a aportar nuestro granito, pero vamos a ver cómo se forma todo esto. Porque, bueno, no es algo nuevo, ¿no? Esto es una continuidad. Y en esa parte yo creo que deben de seguir trabajando normalmente, como ahora, normal, pero no sé si nos dejarán o si estaremos realmente como parte de la opinión o de la toma de decisiones, ¿no? Ya dijiste que vas a tener una actitud propositiva, o sea, de apoyar lo que te parezca que está bueno, y en caso de que de aquello que no sea así, o sea, ¿lo vas a denunciar abiertamente, Nico? ¿Lo vas a comunicar Exactamente, sí? nosotros estamos armando un equipo en lo cual vamos a tener también difusión. O sea, vamos a hacer que el tema del Consejo de Guichón antes no salía mucho, o prácticamente no sabían si no se llamaba alguna autoridad o algo, no se sabía porque no se sabía de lo que se trataba en el mismo Consejo. Mucha gente carece de esas cosas. Pero bueno, nosotros sí vamos a hacer público, totalmente público, para que todos puedan acceder lo que se ha tratado, lo que ingresa, lo que no. Más allá, mediante nuestras páginas de redes sociales, también vamos a contar con un programa de radio donde después del consejo va a haber un programa de radio que donde se van a tratar diferentes temas de lo que se haya hablado ahí. Después, inquietudes de las personas de acá, de otros, de los pueblos y demás. Que tenga esa difusión. Y sí vamos a hacer, como quien dice, vamos a apoyar lo que esté bien o creamos que esté bien y lo que no o lo que veamos que está mal y que no sea correcto, se va a denunciar claramente. Bien, Mico, o sea, vamos a asistir a una forma distinta de trabajar ahí el Frente Amplio en Guichón en cuanto a su presencia en el municipio. Exactamente. Nosotros, como decimos, no debemos favores a nadie. Ni políticos ni personales, prácticamente de esta magnitud. Por eso digo, creo que hay que trabajar, como quien dice, lo bueno y no lo tan bueno y lo que realmente no está bien. Yo creo que hay que tomar esa iniciativa de decir, bueno, lo que no está bien hay que denunciarlo o hablarlo y que la gente lo sepa. Porque hay muchas cosas que la gente a veces no sabe o por miedo a algo no lo dice. Y creo que se viene algo diferente y algo bueno.